Desde los tiempos de antes, los nenes soñando cosas grandes. La familia, los hombres y toda la vida por delante. No me jugué si vos nunca estuviste en mi carne. Tirando por el piso lo que un día cosechaste. ¿De qué me sirve que haya plata pa' comer cuando lo mío se está muriendo de hambre? Si es que la droga, todos los vicios y el placer solo alimentan esos corazones pobres. ¿De qué me sirve seguir corriendo ese tren cuando se pasa toda la vida por delante? Porque es que el tiempo que se fue no va a volver, y todo lo que quisiste o algún día lo enterraste. Robando moto, pegando golpe, quemando asfalto, el fierro en la guantera por si acaso. La blanca corre, muñeco al piso, mamá llorando. La vida una condena y siempre termina pagando. Pa' no hay ganancia, sin sacrificio. Cambio billo, cablito por negocio. Dejar la calle, sanar los vicios. Que nada vale más que el amor propio. La muerte propio. Me enseñó solo a creer en uno mismo, porque hasta tus hermanos se lo come el egoísmo. El camino que elija va a guiarte hasta el destino, con plata de por medio de tus amigos y enemigos. Cuando estaba en el piso, dime quién te levanta. Comieron tanta torta que ahora se la atraganta. La noche se me vino cuando llegan las cuentas, y ni el alcohol cama se nudó de la garganta. La familia solo es sangre, la lealtad la da un hermano, por culpa de tres cobardes en la familia la pagamos. Qué valiente que son todos cuando todos están a su lado. Si aunque yo camine solo, siempre bien acompañado, hablo la mitad que escucho, río el doble lo que lloro, aunque a veces escucho mucho y mucha mierda sueltan todo. No es que todos sean truchos, es que todos son como loro, que repiten lo que escuchan sin saber de qué hablan todos. Hey,